me preguntan por qué grita el chancho. No ronqué, Lisandro, me tragás la colcha, que al vibrar la mesa se corren los platos. Golpe tu ronquido, se ha torcido el rancho. Ya no me queda ni un pocillo sano. No ronqué, Lisandro, que levanta tierra, que el pobre canario se está desplumando. Del ruido los bichos están desorientados.